Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de que os vean. De otro modo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo hagas pregonando, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de que los alaben los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en lo oculto. De este modo, tu Padre que ve en lo oculto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto, te recompensará. Cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas, que disfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Si no estás acostumbrado a dar, si no es para ti algo habitual, cuando des, posiblemente lo harás saber, y no lo quiere Dios. Dios quiere que te acostumbres a dar, a rezar, a ayunar. Dios quiere que sea algo habitual en tu vida. Imita a Dios y reza, ayuna. Date de ti mismo para hacer la vida agradable a los demás. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com